El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Sabes que yo tengo una especie de conflicto ambiental? ¿Por qué? Bueno, porque yo estudio letras y amo los libros. Claro, ¿y cuál es el conflicto? Pues que desde que hacemos el Conuco no puedo dejar de ver los libros como cadáveres de árboles. Entonces ya no sé si son buenos o son malos. Sí, es una ironía. Por ejemplo, los más grandes avances científicos y académicos que han ayudado a entender la importancia de los árboles para la vida del hombre se han difundido, pues, en cadáveres de árboles como revistas y fotocopias. Sí, pero si ese conocimiento no se difunde, entonces la cosa sería peor. Antes no había internet y las publicaciones en físico eran la única manera de comunicar lo importante. Exacto, es un tema costo-beneficio. Para imprimir todo ese conocimiento ecológico murieron muchos árboles, generalmente árboles de bosques cultivados para ello, pero a cambio ese conocimiento ha salvado muchas hectáreas de bosques como el Amazonas. Bueno, y ese ejemplo es muy evidente, pero por ejemplo los libros en general que pusieron a la gente a leer, a entender el mundo, a aprender cosas y a expandir su mente, al final hacen sociedades menos violentas, más respetuosas y civiles, y eso también es bueno para los ecosistemas. Exacto, los libros son tecnología. La tecnología siempre trae beneficios a un costo. El costo de los árboles que se convirtieron en libros seguramente fue menor al beneficio de civilizar a tantas personas. Lástima dan todos esos árboles que murieron para imprimir gacetas hípicas y agendas pascualinas que nunca se usaron. Sí, bueno, no todos los libros impresos son ganancia, pero en general fue una tecnología que nos hizo avanzar como humanidad, así que fue un costo bien invertido. Lo bueno es que ahora tenemos otras tecnologías como internet o los lectores digitales que sirven al mismo propósito y hasta mejor sin tener ese costo. Sí, no hay que desdeñar a los libros porque nos han dado mucho, pero hay que saber adaptarse a las nuevas y mejores tecnologías. Claro que para producir los aparatos donde leeremos en el futuro también hay que impactar el ambiente con minería y eso. Sí, toda tecnología tiene un impacto, pero la idea es que cada vez sea menor. Un solo lector digital te sirve para leer todos los libros del planeta. Así, poco a poco, la tecnología nos acerca a la sostenibilidad, que significa que tu generación pueda vivir bien sin comprometer las posibilidades de la siguiente. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.